encontrado con amor y gran poder. Tú me sacaste del abismo del pecado, por eso canto a ti, Dios Santo de Israel. Tú eres muy bueno, incomparable es tu bondad. Eres la vida, el camino y la verdad. Mi corazón lo has renovado y lo has moldeado. Tu santo nombre yo por siempre alabaré. Te alabaré, oh mi Señor, pues me has librado. Y con tu sangre me salvaste allá en la cruz. Te alabaré, oh mi Señor, pues me has sanado. Yo te cantaré y te exaltaré. Te alabaré, oh mi Señor, pues me has librado. Y con tu sangre me salvaste allá en la cruz. Te alabaré, oh mi Señor, pues me has sanado. Yo te cantaré y te exaltaré. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré. En alegría, mi oscura vida tú le diste luz del día. Mi sucio rostro lo has limpiado con tu amor y has renovado aquel enfermo corazón. Has derramado divina misericordia y a tu lealtad hoy cantaré eterna gloria. Me has revestido con tu gran poder divino. Siempre cantaré al Dios de Israel. Te alabaré, oh mi Señor, pues me has librado. Y con tu sangre me salvaste allá en la cruz. Te alabaré, oh mi Señor, pues me has sanado. Yo te cantaré y te exaltaré. Te alabaré, oh mi Señor, pues me has librado. Y con tu sangre me salvaste allá en la cruz. Te alabaré, oh mi Señor, pues me has sanado. Yo te cantaré y te exaltaré. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré. Porque tú eres bueno y nunca me fallas. Yo te alabaré. Porque me sostienes en la batalla. Yo te alabaré. Por las bendiciones que aún recibo. Yo te alabaré. Por mi esposa amada, mamá y mis hijos. Yo te alabaré. Y por los milagros que tú me has dado. Yo te alabaré. También por mis nietos que ya han llegado. Yo te alabaré.